arriba y arriba. Yo los invito a que se pongan de pie porque esto es una fiesta. Yo no voy a bailar y me quedo sentada. Todo el mundo de pie, a ver, vamos las cachitas. Con las manos bien arriba, bien arriba. Que esto dice así, cocha. Yo no me enamoro ni nada, no me gusta andar controlada. Si después te cela todo el día, no me vengan con tonterías. Por las calles no gritan zorra, no confundo esa palabra. Soy de barrio y en atrevida, y todo el mundo con las manos bien arriba. Y quiero que levante la mano, quiero que levante la mano. Todas las pibitas que a la novia descartamos. Y quiero que levante la mano, quiero que levante la mano. Todas las pibitas que a la novia descartamos, que a la novia descartamos.